sería capaz de matar. Contaría la arena del mar, pero hay cosas que un hombre no debe contar. Mis labios sellados por tus besos fríos duermen para siempre bajo tu parqué. Tus uñas lastiman, mi sangre es muy poca, alcanza tan solo para una pared. La intención no es buena, el error distinto, el mejor perfume no cambia con la piel. Las nubes de mayo lloran sin consuelo cuando te des vuelta. Ya no estaré más. La intención no es buena, el error distinto. El mejor perfume no cambia con la piel. Las nubes de mayo lloran sin consuelo cuando te des vuelta. Ya no estaré. Sería capaz de matar, contaría la arena del mar, pero hay cosas que un hombre no debe contar.